amor como tú es lo que estaba buscando. Un ángel del cielo yo estaba esperando. Hoy ha caído justo al lado mío. Espero que nuestro amor sea bendecido. Dure una eternidad, no te tengas que marchar, porque de verdad tu partida dolerá. Amor mío, solo quiero que estés conmigo, que confíes en mí y no dudes lo que digo. Discúlpame si te fallé anteriormente. Voy a abrir mi mente, te abro mi corazón, pa' que sepa cuánto te amo, mi amor. No quiero que estemos alejados, quiero estar contigo para siempre a tu lado. Te amo de verdad, no lo dudes jamás. Un amor como tú quisiera yo cuidar, y tu recuerdo en mi mente no se borrará. Son cosas del destino, dos personas, dos caminos. Pero no quiero que adelante haya más vecinos. Solo te quiero a ti, la muchacha que me hizo feliz. ¿Por qué será tu hermosura que me llegó a ilusionar? Con el arco de Cupido te pudieras alumbrar, y tu amor a este poeta le pudieras entregar. Será tu dulzura y el aroma de tu piel que me atrajo a ti mil veces como la abeja a la miel. Tu risa paranormal o tu mirada angelical y tu inocencia pura, niña, me llegaste a hechizar. Será posible estar juntos tú y yo. Yo te doy mi amor a cambio de tu corazón y de esas perlas en tu cara que están llenas de color. Una rima con mi tinta se merece la mujer que me quema, me congela y quisiera yo tener para siempre a mi lado. Dame la oportunidad, dime que lo intentaremos. No te voy a defraudar, si quieres que te lo cante, anda dímelo. Que por un beso de tu boca suba al cielo a hablar con Dios. La recompensa de mi muerte que tuvimos los dos, tú abajo, yo arriba, llorándole por tu amor. Ahora lo más importante lo escribe en mi corazón. Anda, escúchame, no hable, viene la declaración. Sé que algún día yo llegaré a ti. Déjame mostrarte cómo hacerte feliz. Eres tú la razón por la que yo estoy aquí, hablando con la luna y pidiéndole por ti. Porque cuando pienso en ti lloro como un niño, sabiendo que fuiste la única que me dio cariño. Lindos momentos pasaron a tu lado y por mis celos tontos la relación ha terminado. Porque respeto ya no queda y la desconfianza se nota. Pelea por tontera y la rabia aquí explota. Los celos y las mentiras a otra pareja derrota. Se termina el amor y otra relación está rota. No sé cómo sucedió, si todo iba tan re bien. En mi pieza solo lloro, miro tu foto y te digo ven. No se da más esa ocasión, todo era perfecto. Me enamoré de ti y tú causaste este efecto. Tengo mucha pena y mi corazón destrozado. No sé qué ha pasado con lo bello que habíamos formado. Desaprovechaste las virtudes que yo tengo. Te recuerdo todo el día y en eso me entretengo. Obvio no me arrepiento de haberte conocido, porque eres la niña con la cual más cosas he vivido. Miro tristemente cómo nuestra historia finaliza. Me acuerdo de lindo momento y todo me da risa. Me alegra el haberte tenido, mi princesita. Siempre te recordaré, este loco a ti te necesita. Me da mucha rabia el verte y no tenerte, porque mi preciosura solo he querido quererte. No puedo estar sin ti porque me siento muerto en vida. De todas las mujeres sentí que eras la elegida. No podré jamás, nunca olvidarte. Llegaste a mi vida y pensé que era pa' quedarte. Nunca me decepcionaste, mucho menos me fallaste. Te agradezco de verdad por el amor que me entregaste. En medio del miedo quiero un remedio, pero el misterio es serio. Ya no aguanto más si quiero yo tenerte de nuevo. Tú eras como mis ojos y ahora estoy ciego. Regresa a mi lado, mi amor, yo te lo ruego.